de la mañana. 30 minutos. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Aquí está jugando la Democracia Cristiana. Terrible. La cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.596.549 y de los fallecidos a 34.309 desde que arrancó la pandemia en Chile. Y según el Departamento de Estadística e Información de Salud DAIS, supera las 43.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. CAM declara abiertamente la guerra a las forestales. Vamos a ir de inmediato con nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a llevar directamente a los titulares de hoy sábado 17 de julio del 2021. Impacto Regional de este sábado 17 de julio de 2021, con las informaciones que usted debe saber y que son motivo de comentario. Asumió la nueva gobernadora regional, la DC Cristina Bravo, quien en conversación con Impacto Regional dijo que trabajará con toda la comunidad organizada, juntas de vecinos, gremios y los alcaldes para hacer un trabajo en conjunto post-pandemia. Este domingo se celebrarán las elecciones primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad. Según el CERVEL, están tomadas todas las medidas para que el proceso se realice con normalidad. En Talca hay 22 locales de votación, pero menos mesas, según información proporcionada por el alcalde de esta ciudad, Juan Carlos Díaz. Lo importante es que la gente vaya a votar. Afirman que al menos 283 son los niños que han perdido a ambos padres por culpa del COVID-19. Alta tasa de letalidad tiene la región del Maule. No se condice con el número de contagiados. Estamos mal. En la comunidad preocupa números de PCR diarios. El nuevo paso a paso anunciado por el gobierno significa más libertades a vacunados, apertura de colegios, restaurantes, cines y gimnasios, entre otros rubros. ¿Se vendrá la tercera ola? Por otro lado, en la región del Maule siguen los apagones sin que nadie solucione el problema. En Chile, la pobreza supera los 2 millones de personas. Es muy preocupante. La variante Delta ya está en la región y otras comunas del país. En tanto, el deterioro de la salud mental de los chilenos va en aumento, así como los robos y el narcotráfico. Alta cesantía, oficinas públicas siguen con aforos mínimos y escaso personal. Situación en la Araucanía, cada vez más compleja. Los mandantes de los camiones que transportan combustible no quieren pasar por la llamada zona roja sin custodia policial. En la Araucanía hay una guerrilla y será cada vez más grave. Hay que aplicar la ley, las instituciones tienen que cumplir su rol. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Para las 11 de la mañana, 25 para las 11, usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 17 de julio del 2021. Ya estamos a puertas de las elecciones primarias, señora, señor, que es este día domingo. Dice Cervel que está todo listo y preparado para que esto se lleve con normalidad. También Carabineros, y también vamos a estar muy pendientes nosotros transmitiendo desde antes, durante y después estas elecciones primarias. Pero antes, saludar a don Juan Carlos Cortés, que está ahí en la sala de grabaciones y también ahora me acompaña aquí en el Control Master. Juan Carlos Cortés, muy buenos días. También saludar, por supuesto, a don Héctor Salinas. Antes de presentar a nuestros primeros invitados, quiero decir lo siguiente. Quiero agradecer todas las palabras de aliento y buenos deseos que hemos recibido por Fabiola de Los Ángeles Quintana, la hermana de mi señora, quien se encuentra muy, pero muy delicada de salud tras dos operaciones a las que ha tenido que someterse. Muchas gracias, gracias de corazón. Y ahora sí, vamos a presentar de inmediato a la profesora académica y también epidemióloga de la Universidad de Talca, la profesora Erika Retamal. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Moisés. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, profesora. También queremos saludar de inmediato aquí en Impacto Regional y, por supuesto, agradecer la fineza de la presidenta del Colegio de Profesores de la Región del Maule, la profesora Leslie Marchand. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Bienvenida a este programa nuevamente. Muy bien, Moisés. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas que nos escuchan. Muchas gracias, profesora. En primer lugar, quiero preguntarle a la profesora epidemióloga Erika Retamal. Fíjese usted que el lunes toda la región metropolitana, y para qué decir también la región del Maule, bueno, estos días pasa a fase 3. Ya mismo anda todo el mundo en la playa, todos los balnearios funcionando. Y para remate, ya tenemos en Chile la variante Delta. Se nos viene una tercera ola, profesora Erika Retamal. Bueno, es importante recalcar que si bien es cierto, estamos en fase 3 y hay una disminución importante de casos, alrededor de los últimos 7 días de 2.000 diarios, todavía no estamos en el fin de la pandemia. Tenemos que estar alerta, mantener las medidas de prevención y estar atento a lo que está pasando en el hemisferio norte, que ellos están en estos momentos, vivieron lo que nosotros hace un mes y medio, y hubo un ascenso importante de casos. Entonces, estar alerta y insistir a la población que tenemos que seguirnos cuidando, aunque estemos en fase 3. Claro, le estaba preguntando también, bueno, que 5 regiones retrasan toque de queda, entre ellas Maule, pero también quiero decir que ya van cerca de 20 casos de Delta aquí en el país y muchos contactos estrechos. Le quiero preguntar a la profesora Leslie Marchand, presidenta del Colegio de Profesores de esta zona maulina. ¿Qué ha quedado en evidencia desde la perspectiva del profesorado de la falencia de la educación chilena, profesora Leslie Marchand? Bueno, nosotros tenemos claridad que, y quién es mejor que nosotros los profesores y profesoras, sabemos que las clases presenciales son irreemplazables. Las clases a distancia no se obtienen los mismos aprendizajes, por lo tanto nosotros estamos muy preocupados por esa situación y obviamente, como ya todos sabemos, el desarrollo o el deterioro socioemocional también que sufren nuestros estudiantes las comunidades escolares al no estar de forma presencial. Pero no podemos perder de vista de que estamos frente a una pandemia, ¿cierto?, en la cual debemos todavía tener cautela y nosotros como gremio mantenemos y reafirmamos nuestro compromiso con la salud y vida de nuestros niños y niñas y nuestras comunidades escolares. Ya vuelvo con usted, profesora Leslie Marchand. Quiero saludar en la otra línea, que está muy pendiente y atento a las declaraciones que ha hecho la profesora y académica y epidemióloga de la Universidad de Talca, Erika Retamal, y también recién nos estaba entregando declaraciones la profesora y presidenta del Colegio de Profesores de esta zona maulina, Leslie Marchand. Quiero saludar al enfermero UCI, quien también es dirigente nacional del gremio, don Juan Carlos Cáceres. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, don Moisés. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Saludar a las demás panelistas. Un gusto estar en su programa nuevamente. Gracias, Juan Carlos. Fíjese usted que ya se oficializó que hay varias personas vacunadas con una tercera dosis y que podría haber más, según la doctora Daza. Además, que ya han ingresado al país cerca de 20 personas con la variante Delta. También se denunció de una reunión de camaradería en el Minsal, donde el aforo de personas fue sobrepasado, y lo peor, que entre los presentes estaba el ministro París y la doctora Daza. Bueno, le quiero preguntar a don Juan Carlos Cáceres, enfermero, ¿todas estas realidades no son un mal ejemplo para la población chilena, a la que precisamente se le pide un máximo cuidado frente a la pandemia, tal cual lo está diciendo la profesora Erika Retamal, Juan Carlos Cáceres? O sea, de todas maneras, como Moisés, estamos viendo que, independiente de que hoy en día tenemos un alto nivel de vacunación en nuestra población, que vemos que hemos salido a fase 3, por ejemplo, acá en Talca, debido a que hay un gran número de porcentaje vacunado, sobre el 80% con la segunda dosis. Las autoridades siempre, independiente de que podamos estar en un nivel de tensión menos álgido, por decirlo de alguna manera, ellos siempre tienen que ser el ejemplo. Por otra parte, igual uno llama a que la gente, la persona que anda día a día, que se reúne con su familia, tenga también todavía un grado de, o sea, por el contrario, siempre tenga un grado de consideración respecto a las medidas que siguen tomando y a no relajarse, debido a que igual, si bien nosotros hemos notado que en el hospital que ha habido una disminución de pacientes hospitalizados de manera grave, igual todavía tenemos casos en los cuales siguen llegando pacientes debido a quizás también el factor variante Delta. Entonces, el llamado a no descuidarse y a seguir manteniendo las mismas indicaciones y las mismas medidas que estábamos llevando hasta el momento. Obviamente, se deja un poco más de libertad hasta la fase 3, puesto que nos podemos movilizar un poco más en cómo sea los fines de semana. Se alargó el tema del toque de queda, pero igual es importante saber que, por ejemplo, cómo esto se va a transcribir de luego de que pasen estos días, debido a que uno ve cómo ya, por ejemplo, el afluente de vehículos motorizados en las calles ha aumentado casi al doble. Es cosa de salir a la calle y ver que hay taco por todos lados después de las 5 de la tarde. Entonces, hay que seguir estando pendiente y preocupado, y la idea es seguir cuidándonos, obviamente. Ya regreso con usted, Juan Carlos Cáceres, y cuando venía hacia la radio, a los estudios centrales de Mágica y Amiga, y a todo este conglomerado, pasé por ahí, por la 1 Sur, 2 Oriente. Fíjese usted, señora, señor, profesora, enfermero, realmente es atroz la gran cantidad de gente que hay ahí en esa notaría. Prácticamente todos amontonados, uno arriba de otro. ¿Qué le parece, profesora Erika Retamal? Bueno, es necesario insistir, como bien lo decía Juan Carlos, de que tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención, y en especial, más que estas filas al aire libre, es preocupante lo que pasa en los espacios cerrados, ¿ya? En los espacios cerrados las posibilidades de contagio son mucho mayores, más aún con la variante Delta, que incluso usando mascarilla ya se considera contacto estrecho. Entonces el llamado es, ahora que volvió gente a lugares de trabajo con la fase 3 o que van a volver, es mantener ventilados los espacios. Es cierto que hace frío, pero no se puede estar sin las ventanas abiertas. Profesora, sí, de hecho, que haya una corriente de aire. Eso es lo que se trata, para que haya menos posibilidades de partículas del virus en suspensión. Profesora, ¿cuál es la letalidad de esta variante Delta que estamos hablando? Hasta el momento la letalidad en general del COVID en Chile se ha mantenido alrededor del 2%. ¿Ya? De la variante Delta no podemos decir todavía. Lo que sí se sabe a nivel mundial es que existe el doble de posibilidad de contagio con esta variante Delta y el doble de posibilidades de caer en hospitalización una vez que se tiene en comparación con las variantes anteriores. Entonces, correcto, por eso es de cuidado. Correcto. Ya regreso con usted, profesora Erika Retamal. Voy con la profesora y presidenta del Colegio de Profesores de la Región del Maule, Leslie Marchán. Leslie, en relación de infraestructura, tecnología, capacidades instaladas y capacitación, ¿nos puede contar algo de eso, por favor? Es poco lo que podemos contar respecto a esa situación, porque sabemos que acá, frente a esta situación de pandemia, no se han entregado recursos adicionales para enfrentar esta situación en los establecimientos educacionales. Al menos en los establecimientos públicos, esto no ha sido posible. Se hicieron, sí, hubo algunos proyectos, pero hemos tenido reporte que aún no han llegado los recursos que se dieron frente a estos proyectos. O sea, se anunciaron fuertemente por la televisión, por los distintos medios, pero aún no han llegado estos recursos. Por lo tanto, nosotros vemos con mucha preocupación que no haya inyección de recursos adicionales. Solamente se está flexibilizando el uso de algunas subvenciones ya existentes, las cuales ya estaban siendo ocupadas tanto en otros ítems y principalmente en contratación de personas. Por lo tanto, es muy poco o casi nulo la inyección de recursos frescos adicionales frente a esta situación de pandemia. Profesora, sigo con usted, Lili Marchán. ¿Cómo evalúa las metodologías educativas chilenas usadas hasta la fecha que se usan en la actualidad y en pandemia? ¿Y cuáles serían los cambios que necesita la educación del nuevo Chile del futuro? A ver, las metodologías utilizadas hasta el momento han sido un gran despliegue de la innovación, de la creatividad de los docentes chilenos y chilenas. O sea, aquí tenemos que reconocer que mis colegas han sido muy creativos al momento de trabajar a distancia, porque nosotros fuimos formados para trabajar en escenarios presenciales y, bueno, todos hemos sido testigos como los profesores y profesoras hemos creado una serie de estrategias para poder llegar a todos los hogares de nuestros estudiantes, inclusive utilizando sus propios recursos como internet, equipos tecnológicos, herramientas para el trabajo, ¿ya? Entonces, aquí el broche de oro en educación, más que al ministerio, tenemos que dárselo a los docentes del país, quienes se han echado al hombro la educación a distancia en pandemia. Como lo decía anteriormente, aquí no han habido recursos adicionales y tampoco han habido algún tipo de bono de conectividad o de pago de internet para los profesores, e igualmente se ha realizado este trabajo a distancia, que, como decíamos también anteriormente, no tiene el mismo impacto. Los estudiantes no aprenden de la misma forma que presencial, pero sí hay una preocupación y se ha hecho un tremendo despliegue para llegar a todos los hogares de nuestros estudiantes. Ya vemos cómo los profesores también de aulas rurales han instalado también aulas móviles, han ido en carreta a los distintos sectores. Todo eso ha ocurrido porque está la voluntad y está el profesionalismo de los docentes para entregar de igual forma la educación que nuestros estudiantes se merecen. Ya regreso con usted, profesora Lely Marchán. Ya voy con don Juan Carlos Cáceres, pero le quiero preguntar de inmediato porque la gente está muy activa en las redes sociales, profesora Erika Retamal, y nos preguntan, una de las preguntas que realmente está recurrente y también cuando uno anda en las calles de Talca y las avenidas, tanto aquí en la región del Maule y en otros lugares, ¿una tercera dosis de vacuna será efectiva ahora que apareció la Delta, la variante Delta, profesora Erika Retamal? Claro, lo que tenemos que esperar es qué dicen los estudios. Hasta el momento, lo más seguro es que hay una tercera dosis alrededor de septiembre. Lo que sí hay que tener claro cuál va a ser la priorización de la tercera dosis, cuáles van a ser las personas que susceptibles de ser vacunadas por la tercera dosis y que no haya personas que se salten la fila por esta tercera dosis. En eso hay que ser súper transparente. Pero sí es importante ir viendo los datos para ver si, porque hasta el momento hay un descenso de casos, ¿verdad? Y descenso en los pacientes UCI. Entonces, mediante el estudio que se quiere hacer, hay que ver si es necesario, perdón, esta tercera dosis, y además, si esta tercera dosis tiene que ser combinada, este refuerzo de la vacunación tiene que ser combinada. ¿Cómo así? Si el 80% de Chile está vacunado con CoronaVac, el estudio que se está realizando en este momento tiene que decirnos, basado en evidencia científica, si es aconsejable una tercera dosis de CoronaVac o una tercera dosis de otra vacuna. ¿Ya? Eso tiene que hacerse con la mejor evidencia disponible, no así al tuntún, así, yo quiero vacunarme con tercera dosis, ¿me vacuno? No, tiene que priorizarse a personal de salud en primera instancia y a personas en riesgo y que fueron los primeros que se vacunaron, que son las personas adultos mayores. Sí, pero le con mayor seguridad es que haya una tercera dosis con respecto a qué tan segura es, en estos momentos la evidencia dice que sería segura. Le pregunto porque número de fallecidos continúa por sobre el centenar, profesora Erika Retamala, hace varios días ya. Claro, es importante de estas personas vacunadas, y eso es lo que no tenemos la información desagregada, es si estas personas realmente estaban vacunadas con las dos dosis, o si estaban vacunadas con una dosis, y con qué vacuna estaban vacunados, si es que estaban vacunados. Hasta el momento lo que se sabe es que el gran porcentaje de las personas que han fallecido no tenían el esquema de vacunación completo. La vacuna sigue siendo efectiva y segura y nos ayuda a salvar vidas y a contagiarse menos. Pero igual nos podemos contagiar, pero en menor proporción. Voy con usted, gracias, ya regreso con usted, Erika Retamal. Voy con don Juan Carlos Cáceres, enfermero. Don Juan Carlos, ¿qué porcentaje del personal de salud de los hospitales han sido afectados por COVID en la región del Maule? Mira, específicamente no tengo el número en porcentaje, pero sí uno, por lo que puede hacer en la visita en terreno de los servicios, por lo menos un 30 o un 40% del personal de salud ha estado en condición de contagio debido a brotes que han habido en los servicios. Por ejemplo, ahora último, hay un brote en el servicio de traumatología del Hospital Regional de Talca, en el cual ya hay aproximadamente 8 funcionarios contagiados. Ya, para, como decía la profesora Erika, igual todo este personal estaba vacunado, ya, con ambas dosis, pero igual hay una colega que, por ejemplo, ya está hospitalizada porque no respondió bien a los síntomas y está hospitalizada hoy en día en el servicio de medicina, pero del área donde estaba el pensionado anteriormente. Lo bueno que sí hemos visto en el hospital es que el octavo piso hasta el día jueves estaba, o miércoles jueves, no había ningún paciente con COVID, y eso es un gran aliciente porque ese piso estaba todo 100% ocupado con pacientes COVID, ¿ya? Entonces hemos logrado mejorar el tema de hospitalizaciones y se resguardó que estos pacientes que estén con requerimientos de ventilación por altos cánulas de alto flujo o altas demandas de oxígeno sean derivados al área donde está el pensionado en la 12 Oriente del hospital. Y los pacientes que estaban contagiados, porque hay un grupo de pacientes que están contagiados en traumatología, están ahí todavía y no han sido movidos de esa sala para poder hacer una sala de cohorte del contagio y poder mantenerlo ahí y vigilarlo en caso de que presenten síntomas adversos. Por otra parte, también, como decía la profesora Erika, una de las medidas que están tomando, o sea, se está viendo, es la tercera dosis de la vacuna. En Israel ya se empezó a administrar esta tercera dosis y, claro, como ella decía, el personal de salud está dentro de las prioridades y las personas que hayan visto disminuido su sistema inmune, porque recordemos que esta vacuna, si bien está aprobada por la OMS y tiene su validación, todavía está en etapa de cuánta es la duración de su efectividad al generar la inmunidad. Por eso hay que ir haciendo estudios, porque en diferentes personas, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el testeo rápido de inmunidad en el hospital con pacientes que hayan tenido coronavirus y hayan tenido algo de inmunidad provocado por la infección, nos dimos cuenta de que hay gente que tenía inmunoglobulina G después de varios meses de haber tenido COVID, y hay otras personas que no generaron inmunidad después de haber presentado la enfermedad. Lo mismo puede pasar con la vacuna. Hay gente que puede generar bastante inmunidad con la vacuna y hay gente que no va a generar tanta inmunidad y a unos par de meses ya va a estar bastante expuesto a poder enfermar de manera grave por el coronavirus. Entonces eso es muy importante para ver a qué personas van a priorizar en este proceso de una tercera vacunación y ahí nos vamos a ir dando cuenta que como se hace con la influenza, por ejemplo, todos los años ir haciendo un refuerzo. Pero como dice la profesora Erika, eso tiene que ser con base científica y con número o con evidencia que avale esta decisión. Juan Carlos Cáceres, muy breve, ¿y cuál es el número de muertos o fallecidos por COVID del personal de salud de los hospitales de la región? ¿Tiene algún dato usted? Es que ha ido variando. Yo lo he visto estos últimos meses, pero hace un tiempo había un dato. Obviamente hay un mayor número de pacientes, de funcionarios de hospitales públicos, pero también se incrementado un poco con funcionarios de la atención primaria. Pero actualmente ese número no lo tengo actualizado. Correcto. Quiero hacerle esta pregunta para las dos damas que nos acompañan en esta oportunidad, la profesora académica epidemióloga de la Universidad de Talca, la profesora Erika Retamal, y también para la presidenta del Colegio de Profesores de esta región del Maule, Leslie Marchán. Voy a comenzar por la profesora Erika Retamal. La siguiente pregunta es sobre los riesgos de la vuelta a clases y si los colegios están preparados desde su expertise, profesora Erika Retamal. Uy, tremenda pregunta. Como bien lo decía Leslie, la necesidad de la presencialidad, yo creo que todos lo tenemos clarísimo, ya sea en educación preescolar, escolar, superior. Sin embargo, los establecimientos tienen que estar preparados. ¿Qué implica esto? Facilidad en el acceso al lavado de manos con agua y jabón, ¿ya? Por ejemplo, el aforo en los baños. Tenemos que pensar, en los baños siempre hay acúmulo de niños, de jóvenes, ¿ya? Ahora los baños tienen que tener un aforo reducido, porque, por ejemplo, el plan paso a paso hizo cambios en los aforos, pero la distancia física se sigue mantener en 1,5 metros. Y los baños, todos hemos entrado a baños de colegio, de universidad, que están todos pegaditos, ¿verdad? Entonces va a disminuir eso. Lo mismo con los lavados de manos. Entonces, se ha implementado en los colegios, en las universidades, mayor facilidad para lavado de manos, es decir, lugares portátiles con agua, jabón y toalla para secarse las manos. Primera pregunta. El sistema de ventilación, lo que yo explicaba de que lo fundamental, ahora ya está probado que el riesgo de contagio del COVID y más de la variante Delta es mayor en espacios cerrados porque queda en suspensión, queda flotando en el aire en forma de aerosol el COVID. Entonces, ¿hay la debida ventilación en los colegios? Correcto. Entonces, todas esas cosas hay que preguntarse y además Disculpa, Moisés, sí, por súper favor. Importante. Estos cursos de 30 niños, 40 niños, no, ya no es imposible pensar en eso. Tiene que reducirse, si eran 30 y la sala daba para 30 alumnos, van a tener que haber 10 en la sala de clase. ¿Qué va a pasar con los otros 20 en esta modalidad de... Yo también hago clases, por eso me explayo en esto. Sí. En esta modalidad que se pretende que hay algunos mirando no presencial y otros presencial, una como docente, ¿a quién le pone atención? A los que están en la sala, a los que están en el computador mirando. Entonces, todas esas situaciones van a requerir mayor inversión. Sí o sí se necesitan recursos para adaptar las condiciones de los estudiantes, las estudiantes, de las docentes, los docentes, para aumentar la seguridad dentro de las salas de clases, si es que se pretende una presencialidad. Gracias. Otro aspecto importante, y lo voy a insistir, es que es súper importante, la movilidad que se va a producir con la entrada a clase de los colegios. Así es. Realmente va a ser atroz. Voy con la profesora Leslie Marchand. Profesora, sobre los riesgos de la vuelta a clase y si los colegios están preparados, tal como lo estaba señalando la profesora Erika Retamal. Sí, bueno, nosotros rechazamos tajantemente el cambio al plan paso a paso de abrir los establecimientos educacionales en fase 1. Sabemos que la tasa de incidencia sube, ¿cierto? Los contagios suben en esa etapa. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esta medida. Creemos que es parte de una lógica economicista y no de cuidar la vida y salud de las personas. Por tanto, también le tomo mucha importancia a lo que acaba de decir la profesora y colega Erika, ¿cierto? Todo lo que ella ha dicho, estamos muy de acuerdo con ello. Por lo tanto, nosotros como magisterio a nivel nacional y también en la región, estamos insistiendo en la conformación de mesas comunales o mesas territoriales, donde todos los actores involucrados seamos parte, se tome la opinión y tomemos la decisión de cuándo es el mejor momento para volver con esta decisión, pero tomada en el contexto, con esta mesa territorial que tenga un rol fiscalizador y justamente que se revisen todos los establecimientos, si tienen los protocolos, si estos protocolos se están cumpliendo, si están los insumos que se requieren para dar cumplimiento a los mismos, si están las condiciones de ventilación, el lavado de manos, ¿cierto?, en los estudiantes, cómo se va a hacer, si están estos lavados de manos portátil, ¿cierto?, que yo al menos no he visto que se han comprado en los establecimientos que nosotros hemos tenido alcance y que se han fiscalizado. Por lo tanto, creemos que es muy importante y hacemos el llamado a los alcaldes y alcaldesas de la región para instalar estas mesas territoriales. Ya tenemos en algunas comunas, por lo tanto, estamos muy contentos. Quienes comenzaron, la comuna de Curicó, ¿cierto?, que tienen ahí una mesa territorial, está Cauquenes, que están iniciando, Constitución, también hace unos pocos días atrás la comuna de Talca comenzó con esta iniciativa. Tenemos que ver y evaluar cuáles van a ser los verdaderos alcances de esta, pero sí ya hay algunos indicios que nos están dando pie a que se debe o está la necesidad de incluir a los actores involucrados, ¿cierto?, donde esté también educación, salud, transporte, porque esto es una necesidad país y no están solo educación o los actores de educación, sino que está salud, los prevencionistas de riesgo. Hay muchas personas y muchas especialidades que pueden aportar a que esta vuelta sea segura, pero segura en el complemento total de la palabra. O sea, no tan solo porque hayan protocolos escritos, sino que esto realmente es se apliquen y que estén los insumos y las medidas necesarias para esta vuelta. Muy bien, ahí estaba la profesora y presidenta del Colegio de Profesores de la Región del Maule, Leslie Marchán. Aprovecho ya con este tema, estamos pasados de las 11 de la mañana, agradecer la fineza de la profesora y presidenta del colegio, que tiene arduo trabajo para los niños, porque lo que están pensando ellos son específicamente para que no vayan a tener problemas los niños también, para no tener con esta situación que estamos enfrentados, como es la pandemia del coronavirus y ahora con la variante Delta. Gracias, profesora Leslie Marchán. Hasta cualquier momento, gracias, cuente siempre con Impacto Regional. Gracias a los panelistas. Muchas gracias, adiós. También despedir a la profesora Erika Retamal. Ella es académica, profesora, epidemióloga de la Universidad de Talca. Muchas gracias, profesora. Hasta cualquier momento, como siempre, muy la fineza que tiene usted para con nuestro programa Impacto Regional aquí en Mágica y Amiga. Gracias, Moisés, saludo a todos y a seguirse cuidando. Igual, pues profesora, muchas gracias, adiós. Oiga, está Juan Carlos Cáceres, ¿cómo estamos? Oiga, me contaron que ya, pasando un poquito a otro tema muy breve, ya se nombraron las comisiones ahí en la Municipalidad de Talca, porque de Juan Carlos Cáceres hay que decir que él es concejal de la ciudad de Talca, ¿o me equivoco, Juan Carlos? Está en lo correcto, Moisés. Sí, se formaron las comisiones hace unos días. Yo ahí en ese momento yo quería liderar la comisión salud, pero debido a ¿cómo se llama? A temas políticos que yo no estaba acostumbrado. Quien quedó a cargo de la comisión salud fue otra persona, pero bueno. Así es la política, así me voy dando a conocer, así me voy yo también dando cuenta cómo se trabaja y que las personas más técnicas muchas veces no van quedando en los lugares que corresponden, y eso no le hace bien a una ciudad. Pero bueno, así es, pues. Lo que sí le puedo contar a Leldi y a la profesora Erika, que el otro día en consejo por lo menos ya se aprobó la licitación con una empresa de Linares que va a diseñar y a desarrollar toda la señalética para la vuelta de clase en los establecimientos educacionales de Talca, por lo menos. Así que eso ya es una buena información, muy buena noticia, claro, que nos están llegando, Juan Carlos. Y en mis redes sociales está también ahí un video explicativo que hizo el prevencionista de riesgo, el señor Cáceres, que es del DAEM, donde se hace toda la parte explicativa y cuáles son las medidas que están tomando por sala, y el establecimiento piloto fue la escuela básica Talca. Así que para que los que quieran ver el video, está en mis redes sociales. Correcto. Juan Carlos, entonces, ¿dónde fue el brote en el Hospital Regional de Talca y cuántas personas involucradas? Aproximadamente entre 6 y 7 personas, y fue en traumatología. Hay un brote chiquitito, esperemos que los colegas puedan superar luego la situación de salud, y también había un brote pequeño en psiquiatría infanto-juvenil del hospital de Talca. Correcto. Juan Carlos, muchas gracias y hasta cualquier momento. Arriba nomás y éxito lo que está haciendo. Muchas gracias, don Moisés. Saludos a Marlene, a Erika y a todos los radioescuchas. Muy atento. Y con este, gracias, Juan Carlos. Y con este tema, espero que su cuñada se mejore pronto. Ojalá, gracias, Juan Carlos. Muy, muy atento usted. Estamos averiguando todavía por ella. Ah, perdón. Estamos averiguando todavía por ella. Ya, muchas gracias. Estamos muy pendientes de usted, Juan Carlos. Gracias, adiós. Y con este tema vamos a saludar a la señora Cecilia Basualto, a su esposo don Guillermo y a toda su familia, porque realmente hacen un extraordinario programa de ayuda a la comunidad y la parte social. A la señora Cecilia Basualto, entonces, un gran abrazo para ella y para toda su familia. Quiero saludar también a esta hora a don José Barrera. Claro que sí, él es el dueño del Bancén, aquí en pleno centro de Talca. Y también saludo a su señora Sonia Garrido. Ellos realmente le ponen el hombro ahí, realmente para el terremoto del 2010. Prácticamente se vino toda esa infraestructura abajo. Pero ellos ahí están, paraditos, atendiendo a la gente. José Barrera y su señora Sonia Garrido. También quiero saludar a nuestro buen amigo don Germán Iturra. Saluda a su señora Silvia Alfán. Y también la señora Giselle Morales recibe el saludo de su esposo don Héctor Jaque. Don Rodrigo Espinosa le hace llegar por intermedio nuestro su saludo a su señora Rocío Castillo. Ya vamos con más saludos, vamos de inmediato a quienes hacen posible este programa Impacto Regional, y también con unos importantes consejos de Radios Mágica y Amiga.

el profesor Mario Herrera. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Igualmente, el gusto es mío. Gracias por atender nuestra llamada, profesor. También en la otra línea, saludo de inmediato al director regional del Instituto Nacional de Estadística, INE, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Buenos días. Hola, Moisés. Muy buenos días. Gracias por nuevamente estar en nuestro programa Impacto Regional, don Miguel. También en la otra línea está el secretario regional del Partido Socialista de esta zona maulina, don Humberto Aquebeque. ¿Cómo está, Humberto? Gusto saludarlo. Un gusto, como siempre, acompañarlo. Muchas gracias por la invitación y saludo al profesor Herrera y al director del INE. Este domingo se celebrarán las elecciones primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad. Según el CERVEL, están tomadas todas las medidas para el proceso que se realice con normalidad. En Talca hay 22 locales de votación, pero menos mesas. Según información proporcionada por el alcalde de esta ciudad, Juan Carlos Díaz, lo importante es que la gente vaya a votar. Y vamos a comenzar de inmediato con nuestros invitados en este bloque, con lo que está sucediendo, y realmente la gente está participando mucho porque está muy preocupado con esto que está sucediendo allá en la Araucanía. Gran poder de armamento tienen. ¿Quiénes lo financian? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los que están ahí con las armas? No hay una inteligencia que realmente se meta en, o hay que realmente infiltrados, por ejemplo, como se llama. Porque ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque dicen que es grave, ya es como una guerrilla que está pasando allá. CAM versus forestales. Así es. CAM versus forestales. No. No es un partido de fútbol, señora, señor. Es la declaración de guerra que hizo la CAM a los forestales de la Araucanía. El funeral de comunero fallecido, aparecieron armas de gran calibre y a la vista de autoridades policiales. Profesor Mario Herrera, ¿por qué no actuó la policía en este caso? Sí, mira, yo no te puedo responder en específico por qué no actúa la policía, pero lo que sí te puedo hablar es de la labor de inteligencia que se tiene que desarrollar en la Araucanía para resolver el conflicto. El conflicto no se soluciona solamente con la militarización o con el uso de lo que han venido haciendo hasta ahora, sino que ahí lo que se requiere es un trabajo bien hecho de ciencia de datos, es un trabajo de inteligencia, es un trabajo de entender cómo se conforman esos grupos, quiénes los componen, entrar al interior de ese grupo, y eso requiere un trabajo que va mucho más allá de la presencia policial. Incluso la presencia policial, incluso, por supuesto que es necesaria, pero requiere un trabajo de inteligencia, requiere un trabajo mayor. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Voy con don Humberto Aquebeque. Don Humberto, ¿cuál es su opinión de lo que sucede por más de 30 años en la Araucanía? Bueno, en primer término, dar mis condolencias a la familia del comunero mapuche Pablo Marchán y también al trabajador forestal herido, don Seferino González, quienes, como decía el profesor Herrera, son dos ejemplos de una política pública que ha sido fracasada. En este escenario no le echemos la culpa solamente a este gobierno. Esta es una política pública de Estado que lleva mucho tiempo y por cierto, no hemos logrado encontrar una salida democrática, una salida pacífica a un problema que tiene que tener el cuidado y la protección que debe dársele a un tema de tal importancia como el reconocimiento de una nación dentro de un Estado. En este sentido, yo quiero ser súper claro, y al igual como lo señalaba el profesor Herrera, la militarización del Gualmapu claramente es una política fallida. Esto no va por llegar con más fuerzas policiales, esto no va por que el ejército llegue, como he escuchado algunas personas, a la Araucanía, y lo que nosotros tenemos que evitar es cualquier tipo de violencia, y la violencia también, para quienes que estudian la seguridad pública, también se genera a veces por estados situacionales, que se llaman. Cuando uno encuentra una situación donde se ve que hay una posible o una tentación de violencia, genera violencia también del otro lado. Entonces, si nosotros encontramos fuerzas especiales armadas, también por otro lado, protección de las forestales mediante policía, si nosotros por un lado encontramos, como usted también señalaba, un funeral de un comunero donde se encuentran a vista y paciencia de la autoridad armas de grueso calibre, nosotros las señales que estamos dando como Estado son muy peligrosas. y ahí es donde yo llamo más que nada la tranquilidad a la hora de tomar las decisiones. Estamos a puertas de cumplir, no me acuerdo en este minuto, pero muchos años respecto de los primeros cabildos que se señalaban. Y esta palabra que nosotros hemos reutilizado a raíz del proceso constituyente debiésemos volver a entender en el concepto histórico. Eran estos cabildos, estas conversaciones que se hacían entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, donde lo que se buscaba, por cierto, era desarrollar políticas a largo plazo. Y yo creo que hemos sido muy, hemos trabajado con demasiada inmediatez a la hora de tomar decisiones respecto a la Araucanía. Claro, estoy hablando de como quema de camiones, incendios y otros hechos que hablan de la existencia de terrorismo en la zona. Miguel Alonso Romanini, aparentemente lo de la Araucanía ya no tiene solución. Más aún, ahora cuando la CAM, la Coordinadora Arauco Malleco, ha declarado abiertamente la guerra a las forestales, los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría no fueron capaces de hacer nada, tampoco en los dos periodos de Piñera. Es más, se criminalizó la situación. ¿Qué piensa usted, Miguel Alonso Romanini, de este problema por donde cree que pasa la solución y ahora? Yo creo que ha faltado voluntad de las personas y política para solucionar el problema. Porque evidentemente aquí la intención y todo lo que se le achaca, digamos, a la CAM y se quiere vincular al pueblo mapuche es una farsa, porque la verdad es que no es el pueblo mapuche el que está en esta situación. Al pueblo mapuche se le han entregado las tierras, se pacificó hace hartos años atrás, se le entregaron tierras, y esto es un grupo terrorista, ¿no es cierto?, de donde está mezclado con el narcotráfico, y por lo tanto se tiene que actuar, estoy de acuerdo con el profesor, con inteligencia, pero también con fuerza. Porque dialogar con esta gente no es posible, porque cada vez que uno le cede alguna de sus peticiones, agregan dos o tres más. Y así van escalando, es decir, ellos lo que quieren es precisamente generar el caos, y ya lo hemos visto, ahora declaran guerra. Entonces, no sé, pues si a uno le declaran la guerra, no tiene que responder con guerra, no lo veo de otra manera. La CAM declaró mediante un comunicado la guerra a las forestales con el fin de recuperar una vez por todas su territorio y su autonomía. Ellos, profesor Mario Herrera, ¿quieren autonomía e independencia, profesor Mario Herrera? Sí, lo que estos grupos lo que hacen es encubrirse detrás de la causa mapuche, detrás de la causa de una nación o de un pueblo, por una vía completamente distinta a la que adoptan precisamente los pueblos. Por eso, ahí es importante diferenciar en que este no es un conflicto mapuche versus Estado, este es un conflicto de la CAM versus el Estado. Y ahí, cuando uno observa, por ejemplo, la experiencia comparada, lo que ha ocurrido en otros países, tenemos el caso colombiano, por ejemplo, que lo ha intentado por la fuerza y lo ha intentado a través de los diálogos de paz, al final lo que pasa cuando uno contrapone la fuerza con más fuerza, termina peor. Ahí lo que hay metido entre medio son grupos de narcotráfico. Por eso yo decía en la primera pregunta que es importante el trabajo de inteligencia, porque para poder comprar esas armas se requiere primero alguien que te las venda, y esas no son cosas que se adquieren en el mercado libre. Segundo, cosas requieren también financiamiento, y ese financiamiento tiene que provenir de algún lado. Esa es la solución más de fondo, esa es la solución más hacia el largo plazo a este conflicto, para evitar que termine precisamente en una escalada. El problema de estas cosas cuando suceden es cuando empiezan a escalar hacia arriba. Esto no es un conflicto necesariamente mapuche, sino que mantiene un conflicto de la CAM, que fue una alerta emergente, y que en ciertas zonas de la Araucanía, por supuesto, que se transforma en lo que la literatura denomina como zonas grises, zonas donde el Estado no existe, zonas donde el Estado no puede entrar. Y por supuesto que allí el Estado también tiene el uso legítimo de la fuerza, que está dentro de sus facultades, y eso es algo que en Chile no habíamos visto en la historia, pero que sí conocemos por lo menos de la historia del resto de los países de América Latina. Tal cual lo decía el profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca, que realmente ellos al parecer quieren su independencia, su autonomía. También hay que pensar o decir quiénes son los que abastecen de armas a este agente, a este grupo de personas, y quiénes los preparan para estar con este nivel de preparación para ir y para hacer lo que han hecho hasta el momento. Esta pregunta es para los tres. Don Humberto Aquebeque, comienzo con usted. Aunque todavía es muy temprano para realizar conjeturas. Sin embargo, varios analistas económicos han señalado que si sale un gobierno de izquierda, muchos recursos irían de Chile y el panorama que colocan por delante es muy sombrío. Que conste que estoy hablando en condicional. ¿Cuál es su parecer, Humberto Aquebeque, usted como secretario regional del Partido Socialista? Bueno, en primer término señalar que como Partido Socialista nosotros estamos mañana fuera del umbral de discusión respecto de las elecciones primarias, toda vez que nuestra coalición relativamente centroizquierda no se encuentra participando de estas primarias. Y en segundo término, contestando directamente a su pregunta, cabe señalar, don Moisés, que esta es una frase que uno escucha habitualmente. La escuchábamos respecto al 18 de octubre, la escuchamos respecto después del acuerdo del 15 de noviembre, la escuchamos respecto del plebiscito, la escuchamos respecto de la convención constitucional, la venimos escuchando cada vez que se sube el sueldo mínimo, cada vez que hay reivindicaciones sociales, y efectivamente hasta el día de hoy yo no tengo los datos, no sé si alguien me los podrá hacer llegar, de que se haya generado efectivamente una escapada de recursos que genere un flujo tan determinante como para generar esta política del miedo, esta política del terror que se pretende instalar. Yo creo que mañana estamos frente a un proceso democrático, como los ha vivido Chile durante mucho tiempo, sin ser mis candidatos, los candidatos de Apruebo Dignidad, a mí me parece que no son Chávez, no son Maduro, no son el presidente de Nicaragua, no sé, entonces tal vez instalar esta tesis de que aquí va a llegar un rojo despertar de un día para otro me parece algo un poco hasta irrisorio, y desconociendo un poco también la historia de los partidos que mañana se encuentran en elecciones. Yo quiero ser súper claro, aquí los partidos que no han respetado las democracias no son los que están en la primaria de Apruebo Dignidad, sino que son los que están en la primaria que se va a ver al lado, que es la primaria de Chile Vamos. Entonces, en ese escenario yo quisiera llamar a la tranquilidad y reitero, no tengo ningún antecedente que pueda aseverar lo que tantas veces se ha dicho en este país, tratando de asustar y generar esta política del miedo en los ciudadanos para que no se puedan acercar a la urna. ¿Por qué la senadora Proboste no decanta en una candidatura presidencial en consecuencia que la Carta Socialista no sube la encuesta, Humberto Aquebeque? Bueno, nosotros creemos que, con el respeto que tenemos por Yanna Proboste y también por el presidente del Partido Radical Maldonado, nosotros creemos que cualquier tipo de candidatura hoy día no puede ser una nominación desde la cocina, como se señala. Nosotros creemos también que es necesario realizar un proceso donde se le consulte a la ciudadanía respecto de cuál es la carta que nosotros queremos presentar en noviembre. La centroizquierda, lo que algunos llaman la izquierda democrática, creemos que nuestras ideas tienen que estar representadas y la mejor forma de decidir quién es la persona tiene que ser una primaria convencional, porque después de eso nosotros tenemos que trabajar en conjunto para poder ofrecerle al país un gobierno distinto al gobierno que, por ejemplo, hoy día nos está administrando. Y en ese sentido, más allá de una nominación, más allá de que se baje una candidata u otra suma una candidatura, nosotros creemos que este proceso tiene que venir de una consulta ciudadana. Nosotros tenemos que poner las alternativas, que son grandes figuras, que son grandes liderazgos frente a la ciudadanía, y que sea la ciudadanía quien elija quién nos debe representar en noviembre. Gracias, Humberto Aquebeque, ya vuelvo. Ya vuelvo con don Miguel Alonso Romanini, voy con el profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca. Reitero la pregunta, profesor, aunque todavía es muy temprano para realizar conjeturas, sin embargo, varios analistas económicos han señalado que si sale un gobierno de izquierda, muchos recursos irían de Chile y el panorama que colocan por delante es muy sombrío. Que conste que estoy hablando en condicional. ¿Cuál es su parecer, profesor Mario Herrera? Sí, mira, yo tiendo a coincidir en el sentido de que estas campañas del miedo es algo que no solamente lo hemos visto con respecto a esta elección, sino que también con respecto a la convención constitucional. Los enumeró muy bien ahí, lo comentaron muy bien anteriormente, pero lo que importa ahí es que la economía no necesariamente está condicionada por este tipo de variables, si bien las variables políticas son, por supuesto que son importantes para explicarla, pero y ahí hay una misión muy importante que va a tener también la Convención Constitucional. La Convención Constitucional tiene que fijar estos contrapesos también al poder del Ejecutivo. Una de las gracias del sistema actual es que incluso se instale un gobierno que quiere avanzar mucho más allá, tiene ciertos mecanismos de contrapeso que le impiden hacerlo. Y ese va a tener que ser trabajo también de la próxima Constitución, pensar en cómo vamos a tener estos mecanismos de contrapeso para evitar que mayorías que puedan ser de carácter circunstancial puedan ir y cambiarlo todo. Eso, de alguna forma, contribuye también a darle seguridad a los inversionistas con respecto al futuro. Quizás ahí la combinación de las dos cosas puede ser lo que más afecte la percepción sobre la economía hacia adelante. Don Miguel Alonso Romanini, la vieja política aún no entiende y no comprende los procesos que se han desencadenado en Chile. Justamente, esto es lo que la mayoría no quiere. Los privilegiados. ¿Quién los nombra? ¿Quién los elige? ¿Cómo se designan a estos candidatos de concejales, alcaldes, parlamentarios y qué sé yo, ahora presidenciales? ¿Quién los elige para nuestros auditores? Miguel Alonso Romanini le va a dar la respuesta desde ahora ya en Impacto Regional. En general, los partidos. Yo ahí haría un cambio en la legislación y obligaría a que en cualquier partido donde haya más de un candidato o más candidatos que los cupos posibles, sea obligatoria las primarias. Para que nadie sea colocado a dedo. Ahora, si hay cuatro cupos y hay tres candidatos, no hay nada que hacer, pero si hay cinco, tiene que haber primaria. Eso es lo que yo haría en la legislación que hoy día no contempla, ¿no es cierto? Las primarias son voluntarias en el fondo y debieran ser obligatorias a mi juicio. Pero hay algo que me gustaría no dejar pasar, que se ha dicho aquí respecto de quiénes son los democráticos. Los partidos que están compitiendo, digamos, en la lista donde va el señor Jadwe y el señor Boric, no existe ningún país, ninguno, donde haya sido democráticos los que han gobernado con esas ideas. Es más, hoy día están proscribiendo al Partido Comunista en muchas partes. Hemos escuchado el Parlamento Europeo, hemos escuchado una serie de países, y en todos los que cayeron después de la caída del Muro de Berlín están proscritos los del Partido Comunista. En Alemania, ¿no es cierto?, que el señor Jadwe lo pone mucho de ejemplo, está proscrito el Partido Comunista. Entonces, no le mintamos a la gente. El Partido Comunista, ¿no es cierto?, y ese tipo de ideas son definitivamente dictatoriales, o sea, no aceptan que una persona opine distinto. Piense usted lo que está pasando en la convención constituyente, o sea, usted opina distinto y lo funan, lo insultan, etcétera. Llevamos más de una semana y no se ha hecho nada. Han sido puras alocuciones ahí grandilocuentes y hablando de cosas que no tienen que ver con la Constitución. Ya estas personas las elegimos para que nos propongan una nueva elección que decidiremos después democráticamente si la aceptamos o no la aceptamos, pero hasta aquí no han hecho nada. Y ya llevan cerca de, no sé, 15 días, o sea, se ya han ganado la mitad del sueldo. Están proponiendo una serie de cosas que no tienen que ver con lo que le mandata la ley y con el espíritu con que fue elegido este grupo de personas, digamos. O sea, no, por lo tanto, aquí hablar de llenarse la boca con la democracia y tratar de ponerle a los demás que son antidemocráticos y ellos los únicos democráticos, no corresponde, es falso. Parece que estos constituyentes no están leyendo para lo que fueron elegidos prácticamente, y muchos dicen que están perdiendo el tiempo y no van a llegar con lo que se les mandató el pueblo, al parecer. Por supuesto que están perdiendo el tiempo, pero esto no es que no lo sepan, si esto es orquestado, si esto está planificado de esa manera. Lo que quieren es generar caos, generar problemas, digamos, y no solucionar los problemas. Si a ellos les solucionan los problemas, no tienen razón de ser, pues, son puros reclamos y propuestas ninguna, y cuando proponen estatizaciones, proponen faltas a la libertad, ¿no es cierto?, a la propiedad privada, etcétera, ese tipo de cosas, y eso yo creo que la gente en Chile no lo quiere. Respecto a los abusos, que es lo que usted preguntaba, sin duda que esas cosas están mal y hay que eliminarlas, o sea, pero eso no significa cambiar el modelo, significa legislar bien para que las personas que han abusado, digamos, paguen en proporción, digamos, al daño que han causado. En Estados Unidos, por ejemplo, las colusiones, las personas, si se les prueba, van presos definitivamente, y aquí no, pues aquí le hacemos clase de ética, eso no está bien. Eso está mal, pero eso no significa cambiar el modelo, significa cambiar la legislación y que las personas paguen el daño que le han hecho a la sociedad. Gracias, ya vuelvo con usted, Miguel Alonso. Voy con el profesor Mario Herrera. Profesor, ¿hay realmente un estadista entre estos candidatos a la presidencia? ¿Y cuál cree usted será la abstención alta este domingo? Sí, mira, con respecto, voy a partir respondiendo lo segundo para responder lo primero. Con respecto a la participación electoral, no nos asustemos si la participación electoral es particularmente baja. La participación en las primarias es baja, precisamente porque los que se le convocan a votar son personas que sean, ya sea militantes o adherentes, simpatizantes de cada una de las coaliciones. Por lo tanto, el propósito detrás de una primaria es la resolución de conflictos al interior de las coaliciones, es la presentación de un candidato único. Por lo tanto, no sería extraño de que la participación fuese particularmente baja. Nosotros tenemos como punto de comparación inmediato la elección primaria de 2017, y por supuesto que ahí vamos a observar un incremento en la participación de los votantes del Frente Amplio, pero también porque es un Frente Amplio completamente distinto al que era en el año 2017. Tiene partidos que son diferentes, tiene convoca además una cantidad de personas distintas, tiene una fuerza electoral que se está transformando en algunas partes del país donde está creciendo, Valparaíso, Viña del Mar, en la región metropolitana, lo vemos también en las comunas del sector poniente. Entonces debería ser una participación electoral en esa coalición un poco más alta de lo que fue en la elección anterior, pero un escenario de abstención relativamente general. Eso justifica también la fusión de las mesas, la reducción de algunos locales, etcétera, porque la participación electoral tradicionalmente en las primarias es una participación baja. Además, hay uno de los tres grandes pactos que no presentó primaria, por lo tanto, uno esperaría que los votantes de ese pacto también disminuyan, se vayan algunas de las opciones, pero disminuyan. Por lo tanto, un escenario de participación electoral baja en primarias no necesariamente es riesgoso, ya lo vimos en el caso de gobernadores regionales, no necesariamente definen las elecciones, entregan un bono electoral a los candidatos, por supuesto, pero no van a definir necesariamente la elección, sino que más bien lo que define es cuáles van a ser los candidatos de cada uno de los pactos. Ok, les quiero contar con este tema que ya estamos despidiendo a nuestros invitados porque ya estamos un poco pasados. Fíjense que este sábado 17 de julio el Ministerio de Salud reportó 1.874 nuevos casos de coronavirus y lamentó 94 decesos. Esto es inferior a lo ocurrido hace 7 días atrás, cuando hubo 2.696 contagios y 131 fallecidos. En cuanto a la positividad, fue de 3,0%, la que nuevamente es la más baja de toda la pandemia. Esta se dio luego de saber el resultado de 55.148 exámenes de PCR informados en las últimas 24 horas. Agradecer al profesor de la Universidad de Talca, don Mario Herrera, por haber estado nuevamente en nuestro programa Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Gracias, profesor, y hasta cualquier momento por su fineza. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Don Miguel Alonso Romanini, muchas gracias y hasta qué momento. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Humberto Quebeque. ¿Dónde está? ¿En Cauquenes o dónde está hoy? Una pequeña cosa, sí, don Moisés. Mire, quisiera... Muy breve. Miguel Alonso hizo una pregunta. Dijo, ¿en qué parte del mundo estas ideas son democráticas? Yo quiero decirle que en Chile. En Chile ni el Partido Comunista ni la centroizquierda ha dado nunca una señal antidemocrática en toda su historia. Y respecto de que en Europa están proscribiendo los partidos comunistas, yo lo llamo a mirar la situación española, donde lo más seguro es que la próxima presidenta del Estado español sea Yolanda Díaz, una eurocomunista. Muy similar también a lo que está realizando la compañera comunista Iraci Asler en la Municipalidad de Santiago. Entonces, cuando digamos, demos ejemplos, por favor, no usemos panfletos y usemos datos específicos. Ok, gracias Humberto Quebeque. Gracias, y ahí está. Con este tema vamos a saludar a don Mauricio Jiménez

en Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Vamos de inmediato, ya que nos faltan 7 minutos y medio para el mediodía. Así pasa la hora muy rápido, señora, señor, aquí en Impacto Regional de hoy, sábado 17 de julio del 2021, a puertas de las elecciones primarias. Usted tiene que seguir a Radio Mágica, amiga, y a todo este conglomerado. Le vamos a estar llevando, como siempre, en los grandes eventos. Estamos presentes, siempre. Vamos a saludar a don José Luis Álvarez Tartari, que es demócrata cristiano, porque le tenemos un par de preguntas para él. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés. Muy buenos días. Un saludo para usted y todos quienes están escuchando la radio hoy día de la mañana. Quiero saludar también de inmediato a también a buenos amigos de este programa, don Juan Iriarte y también Jaime Arancibia, y para, ya vamos a saludar a otras personas. Oiga, ¿sabe qué? Tengo unas preguntas para usted, amigo José Luis Álvarez. Sin descartar una primaria no legal, con los partidos socialista y radical, ¿se mantiene la democracia cristiana a pesar de que se conoció que decidieron programar su junta nacional para la proclamación de sus cartas a parlamentarias, consejeros regionales y a la moneda para el 14 y 21 de agosto, cuando el 23 del mismo mes se deben inscribir las candidaturas ante el Servicio Electoral Cervel? Por todos es sabido que la carta presidencial de la democracia cristiana es Yasna Proboste. José Luis Álvarez, ¿por qué no les cuenta a toda la gente que está escuchando por nuestras redes sociales y también por Radios Mágica y Amiga en este programa Impacto Regional, por qué entonces no se deciden y coordinan la elección para presidencial? Bueno, Moisés, yo creo que hay un tema clave ahí que, bueno, lo contesto como militante de la democracia cristiana, no soy dirigente, pero yo creo que nos falta a nosotros tener una candidata oficial. No tenemos candidata en este momento oficial del Partido Democrático Cristiano. Yo creo que, sin perjuicio de que es un secreto a voces, que la candidata nuestra sería Yasna Proboste, no había un pronunciamiento del partido, ni siquiera de la candidata, respecto de si va a ser o no candidata. Entonces, ahí tenemos un tema, primero que habría que empezar por eso. Y en segundo lugar, yo creo que hoy día no estamos para decisiones populares o de cuatro paredes. Yo creo que hoy día hay que tomar decisiones que sean de cara a la ciudadanía y con participación de todos, salvo que quedara en el fondo una sola candidata o un solo candidato. Que ahí, bueno, seguramente van a haber consideraciones electorales, etcétera, que tampoco yo creo que no son buenas. Yo creo que el partido, y tanto el Partido Cristiano como el Partido Socialista, el Partido Radical, debió haber hecho una primaria legal como lo hicieron los otros conglomerados. Hay un error garrafal y no sé cuál será la implicancia o el efecto o si eso perjudicará o no a nuestro conglomerado de centro izquierda. Correcto. Hasta agosto 23 es el plazo para inscripciones candidaturas a la presidencia. Don José Luis Álvarez Tartari, ¿está jugando la democracia cristiana a que se imponga su candidata en desmedro de Paula Narváez y Carlos Maldonado? Bueno, no sé si habrá un juego de por medio aquí, pero claramente hay una estrategia electoral a esperar hasta el último minuto. Lo más probable es que haya una decisión después de esta primaria del domingo. Sería lo razonable, porque ya no resiste más este tira y afloja entre los partidos de la centroizquierda. Yo creo que ahí hay que tomar una decisión, porque la ciudadanía también lo está esperando y así lo requiere. Y dudo que esto llegue hasta el 21 de agosto. No, me parece que como usted bien dice, 2 días antes de que se cierre el plazo para inscribir candidaturas, no resiste, yo creo, cualquier candidatura no resiste ese tiempo de espera, y la ciudadanía está ansiosa de que haya candidatos y esta campaña empiece derechamente con propuestas, con ideas, de cómo vamos a enfrentar el futuro de nuestro país, que es lo relevante que debiera expresar un, o señalar un candidato a presidir el país. Oiga, jugar con fuego no es bueno en estos tiempos, José Luis Álvarez Tartari. Usted sabe cómo el desprestigio que tienen ustedes, los políticos, para qué vamos a decir no, este así, este no. Entonces, me gustaría saber qué opinión tienen de este presunto acuerdo presidencial. Bueno, por eso le digo, no es bueno jugar con fuego. Aquí hay que tomar decisiones de cara a la ciudadanía, y ya está bueno de este juego del escondite, etcétera. Que no creo que sea el juego. La candidata Yana Proboste está en su derecho de... Ella decide cuándo va a ser candidata. Por lo tanto, lo ideal es que sea luego, que se decida luego. Ese es por lo menos mi deseo, que esto sea ya después del día lunes, el día martes, después de la primaria. Yo creo que eso sería lo correcto, y mostrar las caras de la ciudadanía. Y señalar si va a haber primaria entre Yana Proboste, si es que es candidata, Pablo Narváez, que es candidata, Carlos Maldonado, que es candidato, u otro candidato. Yo creo que eso hablaría bien de nuestro conglomerado, y dar señales de que estamos cambiando nuestras posturas hacia la ciudadanía, con una postura más democrática, más transparente, más participativa, más pluralista, que eso es lo que hoy día está buscando la ciudadanía de los partidos políticos, para una vez por todas empezar a dar vuelta a la tortilla, y que la gente perciba a la política como algo que le ayuda, que le beneficia el día a día, y no sentir que es algo que, bueno, si es o no es, da lo mismo. Yo creo que ese es un error garrafal, sentir que hoy día la política le puede cambiar el futuro de su bolsillo, de su familia y del país. Yo creo que eso es lo que es el juego que yo haría siendo dirigente de un partido político. Ok. Ahí estaba, por el tiempo, quisimos traer específicamente por las elecciones que vienen y que fueron los que inventaron, por no decir otra cosa, las primarias, la Concertación, y ahora ya dos elecciones prácticamente no van a primarias. La hicieron ruido a los cuatro vientos y después nunca más hicieron las primarias del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, para qué decir. Bueno, gracias, José Luis Álvarez Tartari. Muchas gracias a usted, Moisés. Y como usted bien dice, es impresentable que los creadores de las primarias no estemos en las primarias. O sea, ¿qué quiere que le diga? Sí, por no decir ridículo usted. Ya. Nos vemos, José Luis Álvarez, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas por gracias. Un saludo a usted y a todos los que nos escucharon. Le manda saludos Carlos Seguel y también Claudio Montalva. Muchas gracias. También para ellos un gran abrazo. Ok. Bueno, junto a Juan Carlos Cortés, ya estamos prácticamente llegando al término de este programa de hoy, sábado 17 de julio del 2021. Juan Carlos, le quiero preguntar a Juan Carlos Cortés, ¿jugó Rangier o jugaron con él? Es la pregunta que realmente, ¿jugó o no jugó? ¿Hubo partido o están en receso los de Rangier de Talca? Pero me cuentan ahí en las redes sociales que prácticamente podría haber sido una goleada. Es un fracaso este equipo de Rangier, ¿ah? ¿Eh? ¿Está bueno para salir campeón o no? Tantas preguntas que me hace la gente, de verdad. ¿Dónde va a llegar este equipo con este Luis Marcoleta, el técnico, por decirle algo técnico, para no decirle otra cosa? Bueno, hoy sí que hay un buen partido, Juan Carlos Cortés. A las 16 horas, Universidad Católica con Colo-Colo. Prácticamente el mejor partido de la fecha. Y a las 16 horas, para este lunes, a las 18 horas, Audax Italiano recibe a Huachipato, y a las 20:30, Everton recibe a Ñublense. Y para este martes, Juan Carlos, a las 15 horas, La Serena recibe a Palestino, y a las 20:30 horas, Universidad de Chile recibe a Palestino. ¿Qué le parece? Muy bien, ahí estamos, terminando este programa y dejándolos a todos invitados para que sigan nuestra compañía de Radios Mágicas y Amigas y este conglomerado, y por supuesto, que como siempre estamos en los grandes eventos, mañana, todos ustedes a sintonizar este conglomerado, porque les llevaremos todo lo que va a pasar en estas elecciones primarias. También vamos a estar en la calle, aunque haya mucho frío, pero frío, como ha sido todos estos días. Hay que cuidarse y decir lo último, Juan Carlos Cortés. Brote de coronavirus en el Hospital Regional de Talca. Así lo dijo el enfermero Juan Carlos Cáceres. Ojalá que ya las autoridades se apersonen en este centro asistencial, porque hay por lo menos entre 7 a 9 personas. ¡Ojo! Hay que ir allá, el delegado presidencial y también la gobernadora provincial de Talca, la gobernadora regional, que vayan, porque es muy grave lo que está pasando. Miles de personas van ahí porque tienen problemas de salud. ¡Ojo con esto! Brote de coronavirus en el hospital regional de Talca, lo dijo el enfermero Juan Carlos Cáceres. ¡Nos vamos! Saludamos a Víctor Avendaño, que ya está haciendo su ingreso a los estudios de los Control Master, y junto a Juan Carlos Cortés en la sala de grabación y también en el máster de sonido. Agradecemos, sigan nuestra compañía. Hasta cualquier momento, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.